porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una nueva edición de este programa para tomar en cuenta las sagradas escrituras, la nueva revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos prueban para poder identificar qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es justo, qué cosa es injusto. Para reconocer si la organización en la cual estamos viviendo es legal o es ilegal. Para eso sirve la prueba de la vida. Y en medio de los quehaceres cotidianos aparece la nueva revelación que envía el Divino Creador para recordar todas las promesas que cada uno hizo al Divino Creador antes de nacer en este mundo. Bienvenidos. Un saludo a las familias, a los hermanos, a las hermanas, con quienes compartimos estas ediciones y les comunicamos que pueden visitar la página web de Radio Cielo, radiocielo.com.pe, para que puedan seguir estas ediciones. También pueden ingresar al sitio de internet de Radio Mundial, www.radio.garden. En este sitio es como un planisferio. Tiene que ubicar la zona de Lima. En la zona de Lima aparecen como 7 columnas de emisoras. En una de ellas se encuentra Radio Cielo. Una vez que identifica la emisora, puede quedar grabada en la memoria de su celular, de su laptop, de su computadora. Es también otro medio digital donde se puede escuchar esta programación. Y puede también ingresar a las redes. Si en el canal de YouTube escribe El tiempo que resta, también puede ir viendo los videos que se van subiendo. Lo mismo en Facebook. Puede escribir El tiempo que resta y comenzar a seguir esta página para encontrar los programas grabados con video, con audio, con información. De esta forma iremos siendo parte de esta formación de los estudiosos, las estudiosas, de las leyes sociales, de la revelación de las Sagradas Escrituras. Estamos en una época donde la información está al alcance para poder cruzar datos, para verificar la verdad, para reconocer cuando la realidad es falseada, cuando la verdad es falseada. Como dice el profeta Isaías, he aquí un extraño mundo que al mal le llama bien, que a lo injusto le llama justo, y viceversa. Un extraño mundo que se ha edificado sobre las contravirtudes en lugar de perfeccionar las virtudes. Un extraño sistema de vida que prioriza la contraverdad en lugar de la verdad. En medio de este sistema de vida que llega a su término, porque miremos un poco la historia, ¿qué reino, qué imperio existe del pasado? Ninguno. Y los que actualmente están correrán el mismo destino. Así lo anuncia y lo revela la ciencia celeste del Cordero de Dios. ¿Y por qué no han quedado los gobiernos, los imperios del pasado? La respuesta es: ninguno de ellos tomó en cuenta a Dios. Ninguno puso a las Sagradas Escrituras como su fundamento, como su piedra angular, como la base sobre la cual construir, edificar, organizar, hacer todo. Ninguno. Y se cumple la advertencia bíblica que dice: todo árbol que no ha plantado el Divino Padre, de raíz será arrancado. Se llama árboles a las filosofías que nosotros conocemos, las filosofías de Dios y las filosofías de los hombres. La filosofía de Dios es la igualdad, el comunismo. La filosofía de los hombres es la desigualdad, el capitalismo. Hay un abismo entre estas filosofías. No existe un puente de conexión. No existe nada que los una. Existe un abismo de separación. ¿Nosotros en qué filosofía vivimos? Vivimos en la extraña filosofía del sistema de vida que niega a Dios, que no toma en cuenta a Dios, que se burla de Dios. Es bien riesgoso estar en un sistema de vida de esa naturaleza. Por eso es una prueba para resistir, para oponernos, para combatir a estas extrañas filosofías que no son de Dios. Leemos en un párrafo de los planos celestes del Cordero de Dios. Dice el plano celeste: he aquí la verdad única, porque ante la presencia de la revelación no quedará en este mundo ninguna filosofía que divida al mundo. He aquí el yugo del mundo, la división que perpetuó la desconfianza en todas las generaciones de este mundo, la que causó dolor moral a millones de criaturas. De verdad os digo que todas las generaciones de espíritus que pasaron por este mundo esperan a todos los causantes del dolor y la injusticia humana. Entre los acusados están los legisladores del capitalismo. Están todos los que de una u otra forma perpetuaron la injusticia en este mundo. De verdad os digo que los justos del reino son los más despreciados en los mundos donde mora la hipocresía y el interés. Muchos justos del reino han pasado por este mundo. Vosotros les llamasteis revolucionarios. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Qué grandiosa revelación que nos da el Padre Eterno para conocer nuestra situación actual, para saber que todo tiene una causa, todo tiene un origen, un principio, un motivo, y que cuando se reconoce esa causa, se la puede transformar. Mientras no descubramos cuál es la causa, solo estaremos parchando las heridas, aliviando los síntomas, pero no solucionando el problema. El problema, dice la revelación, son los extraños legisladores del capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos, a la violación de la ley de Dios, la han hecho legal y han arrastrado a todo un mundo a un infierno de abusos y prepotencias. Una vez que se va reconociendo la causa, la criatura, por ley natural, rechaza ese abuso y ese atropello. He ahí la causa de todas las protestas, de las marchas, de las quejas, de los desengaños, de los motivos por el cual se lucha. Porque a ninguna criatura le agrada que se atropellen sus derechos, su libre albedrío, su derecho a vivir en paz, en tranquilidad, en buenas condiciones. A nadie le agrada. Es por esto que una vez que se consuma el abuso, el atropello, inmediatamente la protesta, la lucha y la resistencia es la respuesta. Empezamos esta edición compartiendo lo que el alcalde de Lurín ha llamado y ha motivado a través de carteles y comunicados y entrevistas una protesta contra el abuso de los peajes que la legislación capitalista comete contra los pobladores. Y esta es una vieja costumbre que viene desde el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 4, verso 13. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Libro de Esdras, capítulo 4, verso 13. Ya en el Antiguo Testamento, lo peor de la especie humana, los llamados reyes, que conspiraban contra el pueblo, se enriquecían y vivían en comodidades con los peajes, los tributos y los impuestos. Esa costumbre lleva miles de años. Pero ¿es legal o es ilegal? Es ilegal, porque atropella el libre albedrío y perpetúa la desconfianza en los seres. Se tiene entonces que oponerse a este abuso y a este atropello. El alcalde de Lurín ha dado una señal de protesta. Se ve en las imágenes que hasta hay vallas, hay carteles grandes, donde se está reclamando y protestando por este atropello. Escuchemos la versión del alcalde de Lurín, publicado en el canal de noticias de Andina Televisión. Bueno, estamos cansados de los abusos, en este caso específico de Ruta de Lima. En Lurín existen 6 peajes. Mi población, para entrar y salir, paga peaje. 11 soles. En un solo viaje, 11 soles. ¿Quieres salir por Puente Arica? Pagas. ¿Quieres salir por el centro, San Pedro? Pagas. ¿Quieres salir por Conchán? Pagas. ¿Eso es justo? Creo que no. Yo desearía que el alcalde Muñoz y su consejo metropolitano digan: rompemos el contrato con Ruta del Inca. Porque con el MAP era 1.50, 2 soles. Cuando ellos lo asumen, comienzan a subir de 50 en 50 en 50 en 50. Adolecemos de servicios básicos, de agua, desagüe, pista, le estoy hablando, luz. No tenemos un hospital, mi querido señor. Estos hermosos peajes, caseta de cobranza, aquí donde invierten la plata. Pintan y repintan para que se vea bello y hermoso. Concurso de peajes, ellos ganarían. Por lo menos en Lurín no hay inversión de estos 6 peajes. ¿Dónde se lo llevan? Yo no lo sé. Estamos en contra de eso. Los extraños controles, los peajes, todo esto ha sido llevado a un grado extremo, a un nivel extremo por parte de los neoliberales. Estos seres extraños, estos seres insensibles a las necesidades del pueblo, solo piensan en sus ganancias. Y si no tienen ganancias, no les interesa para nada el ser humano. Su Dios es el oro. Así los condena las Sagradas Escrituras y la Revelación. Ellos aman el oro, pero el oro no los va a resucitar. El oro no los va a salvar. El juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1503 del libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1503. En el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, hubieron muchas leyes extrañas. Entre las muchas existieron los extraños controles, en que se creó la extraña desconfianza entre los seres en la prueba de la vida. Los que crearon los llamados pasaportes, salvoconductos, huellas digitales, lista de sospechosos, etc., no volverán a entrar al reino de los cielos. Nadie pidió tan extraños controles al Divino Padre Jehová. Los culpables tienen que sumarse para sí mismos tantos puntos de tinieblas como fue el número de poros de carne de los que conocieron los extraños y desconocidos controles. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que opusieron resistencia mental a todo lo extraño que coartaba los derechos de libre albedrío en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que nada hicieron contra sus propias leyes vivientes que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la justicia del Divino Padre. Los controles perpetúan la desconfianza. Es un atentado al libre albedrío de las criaturas. Son extrañas leyes impuestas a todos con el uso de la fuerza. Y como los legisladores del capitalismo han podido perpetrar este abuso contra la población. Fueron muy astutos, planificaron al detalle todo. Y la población fue sorprendida. El miedo, el terror, la violencia focalizada, la distracción y la degeneración son los ingredientes de esta perdición de los pueblos. Ha llegado el momento de poner un alto. Y toda protesta, dice la revelación, está justificada porque el sistema de vida es injusto, usa la fuerza, perpetúa la desconfianza, es experto en complotar y actuar sin consultar a nadie. Eso no es de la luz, es propio de las tinieblas, de estos seres primitivos que pidieron al Divino Padre una oportunidad para vencer sus tendencias de hacer el mal, pero han vuelto a repetir la historia. Y nosotros, las poblaciones afectadas, estamos en pie de lucha. Y ahora con más conciencia, con más información. Es el caso de lo ocurrido también recientemente con los pobladores de Caraballo. Ellos han hecho una protesta por este atropello y postergación de su derecho al acceso del agua potable. Escuchemos este informe que el canal de televisión de Perú ha publicado acerca de la protesta de los pobladores reclamando su derecho legítimo al agua potable. Una manifestación bastante multitudinaria en la zona de Caraballo demandando el servicio de agua potable. Y acá un poco el motivo de esta movilización, de esta protesta, es que ya hace algunos años, hace algún tiempo, se hizo una licitación para el estudio de viabilidad de un proyecto de agua y alcantarillado que habría sido licitado por dos empresas que concursaron. Ganó una y la otra no protestó y ha judicializado el proceso. Entonces están, según indica uno de los dirigentes, por más de 8 años, esperando que judicialmente se resuelva quién se va a hacer cargo de ejecutar el proyecto de viabilidad de la obra. O sea, ni siquiera es un lío aparte, ¿no? Que es el punto de partida. Exacto, que de alguna forma retrasa todo esto. Ahora, claro, el reclamo de la ciudadanía es legítimo porque finalmente como ciudadanos estamos en medio, ¿no?, de las decisiones empresariales, institucionales, judiciales, y los perjudicados es quienes no cuentan con ese servicio tan básico. Se calcula que en esta manifestación están participando 1,000 personas, así que la policía está atenta también a todo este desplazamiento para ver cuál es el desarrollo de la marcha, que posiblemente tenga como punto de llegada las instalaciones de Sedapal, ¿no? Estamos por confirmar ese dato. Estamos por confirmar ese dato. Han estado incluso en la medida que había este recorrido, ha habido algunos enfrentamientos con la policía, porque obviamente la policía lo que quiere es que la vía esté liberada. Ya te imaginas el tráfico, el tránsito complicado a esta hora de la mañana por esta vía, altura del kilómetro 23 de la carretera central, con rumbo hacia Canta, ¿no? Incluso hubo bombas lacrimógenas. Se da cuenta también de que una persona, un adulto mayor, habría sido afectado por los gases lacrimógenos que luego ha tenido que ser atendido. Así que esta es entonces la situación que se vive en esta zona de la ciudad. De acuerdo. Bueno, estamos saltando entonces en nuestras próximas ediciones. En la revelación del Cordero de Dios está escrito que no se puede servir a dos señores. No se puede servir al Señor de la paz y al Señor de la fuerza, porque uno de ellos violan la ley. En el juicio intelectual de Dios para esta generación. Está escrito el título 3228. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que siempre desearon en sus mentes un mundo sin la presencia de la fuerza, a que puedan entrar los que no lo desearon. Todo deseo se verá y se medirá en los colores del áurea. Y es más fácil que el Hijo de Dios premie deseos a los que desearon, a que pueda premiar a los que no se tomaron el trabajo de desear. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título del juicio de Dios nos habla de los ideales, de los deseos elevados por el bien de todos. Nos habla de las aspiraciones del espíritu. Nos habla de las metas, de los objetivos que podemos alcanzar. Desear un mundo sin la presencia de la fuerza es uno de los deseos más elevados que puede concebir una mente. Lo contrario, desear el uso de la fuerza, la presencia de la fuerza, pedir que la fuerza solucione los problemas, es un pensamiento primitivo, atrasado, contra la ley natural de la evolución. A partir de este marco del derecho divino, vamos a compartir una información que viene desde el norte de Perú, en la ciudad de Trujillo. El alcalde ha pedido al ejército para que solucione los problemas de inseguridad graves de la ciudad. Las asociaciones y los colectivos han hecho un plantón en la Plaza de Armas de Trujillo porque no están de acuerdo con la presencia de la fuerza militar. La causa de la inseguridad es el sistema de vida capitalista. Mientras este sistema de vida no sea abolido, la inseguridad va a ser el pan de cada día, la norma de la existencia en todas las naciones de la tierra. Ningún ser humano es libre mientras exista la fuerza. Así lo revela la ciencia celeste. Por lo tanto, los deseos de superar el primitivismo es un deseo de una concepción avanzada, elevada. ¿Será posible? Sí es posible. Depende de la mayor parte de la humanidad. Y esto es lo que viene. El milenio de paz es lo opuesto al sistema de vida de la fuerza. Compartimos esta información publicada en el canal de televisión Cosmos del norte de Perú acerca de este pedido del extraño alcalde de Trujillo y el plantón de las asociaciones y colectivos de Trujillo. Representantes de diversos gremios y asociaciones, congregados en el colectivo denominado Ciudadanos en Acción por la provincia de Trujillo, protagonizaron un plantón pacífico, en rechazo a la gestión municipal de Daniel Marcelo y la forma como está enfrentando la delincuencia. Y convocar a una marcha para que el ejército nuevamente caigamos en para que el ejército salga a las calles, me parece un poquito preocupante. Hubiera sido una marcha así para que la policía se refuerce, para que traiga especialistas. Uno de los principales cuestionamientos es contra el pedido que el ejército salga a las calles a patrullar en los distritos más álgidos, donde la delincuencia ha ganado terreno. Que no lo está liderando. Ayer conversando con él personal, vía telefónica, me dice, sí, pero el COPROCE no funciona, es por eso que estoy convocando esta marcha para poder traer los militares. Pero el señor alcalde, es usted que tiene que hacerlo funcionar. Si no, si es que no funciona el sistema, entonces, ¿de qué estamos hablando? Los manifestantes exigieron al alcalde trujillano ponga énfasis a la labor que realiza el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC, y que es encabezado por la máxima autoridad edil. ¿No ha tratado de conversar con ustedes? Jamás. Acá existe, como dice, Marcelo tiene que convocar una consulta pública cada 3 meses y no lo está haciendo. No nos ha convocado, no ha convocado a los colegios profesionales, ni siquiera hay un pronunciamiento. Finalmente, los miembros de este colectivo pidieron un gobierno municipal de puertas abiertas y la rendición de cuentas a la sociedad civil organizada. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, hay una advertencia para toda la humanidad y para las poblaciones. Son las copas de la ira. Apocalipsis, capítulo 16, verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 y 5. En el verso 4 se menciona que este tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿A qué se refiere este tercer ángel? Se refiere a todas las corporaciones, las transnacionales mundiales, que provocan contaminación en las aguas. Las mineras, por ejemplo, estas transnacionales se ubican cerca de las cuencas de las aguas, cerca de los ríos, para que su saqueo tenga menor costo. Y la contaminación de las aguas y el envenenamiento de la población no les interesa. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Se debe a la complicidad de los gobiernos de turno, de los congresos de turno que aprueban leyes, de las instituciones del Estado burgués que le dan todas las facilidades para que esta destrucción se consuma. Un peligro inminente que se viene avisando desde finales de 2018, inicio de 2019, acerca de este proyecto minero Ariana, ubicado cerca de la cuenca de las aguas, cerca de los ríos, en la zona central de Perú. Sobre esto, compartimos esta información. Hay que tomar mucha atención y ser conscientes de la gravedad, del peligro que acecha a toda la población. El canal Telesur ha publicado este informe. Los proyectos mineros continúan poniendo en peligro el agua potable de todas las poblaciones que llegan hasta Lima. Compartimos acerca

que lo artificial era efímero y que estaba expuesto a un divino juicio de parte de Dios. Lo artificial de la prueba de la vida humana es salido de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Lo sencillo y lo natural son del reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos las que imitaron en la prueba de la vida a lo del reino, a que puedan entrar las que imitaron a costumbres no escritas en el reino de Dios. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta justicia de la revelación, donde se recuerda lo natural, lo sencillo, hacer caso omiso de esta ley, permite que los ángeles destructores del Apocalipsis envenenen la tierra, envenenen las aguas, envenenen los poros de carne de las criaturas que usan estos artificios. Compartimos la información que ha publicado el canal de Andina de Noticias de Perú acerca de este peligro que acecha a niños, jóvenes, adultos que usan cosméticos que envenenan a las personas. El querer verse más hermosa con un poco de maquillaje hoy en día puede tener un costo muy alto. Sin embargo, hay muchas personas que optan por productos de bajo precio y dudosa procedencia. ¿Sabía que eso puede traer daños a nuestra piel? Así como los cosméticos favorecen a la mejora de la persona, ya sea hombre o mujer, ¿no?, también puede conllevar a la enfermedad, a problemas dermatológicos, a piodermitis, como también a una enfermedad grave de piel, que puede ser inclusive un cáncer de piel. La palabra envenenamiento sí se ajustaría al uso de los cosméticos Bamba y también al uso de los cosméticos que se adquiere con fecha de vencimiento vencido. Pero si para un adulto esto puede ser peligroso, aún más para los pequeños, si es que desde temprana edad usan estos productos. El niño está en desarrollo, también todo su organismo está en desarrollo. Entonces una piel realmente vulnerable, sensible, ¿no? Poco expuesto y de pronto recibe unos productos bambas, por ejemplo, como estos. Estos para las caritas pintadas que no tienen ningún tipo de identificación, no se sabe ni la composición, no se sabe ni quién lo ha importado, ni quién lo ha fabricado. Entonces, el niño está en un completo riesgo. Lo que vamos a obtener de repente es un perjuicio en su desarrollo, en la aparición de enfermedades, de manchas de la piel, ¿no? Y si eso es continuo, realmente estaríamos nosotros mismos como padres de familia exponiendo la salud y la integridad de nuestros hijos. Para un mejor cuidado, tome en cuenta estas recomendaciones. Punto número uno, comprar los cosméticos en puntos de venta seguros, farmacias, y que se fijen en la presentación del producto. Y finalmente, pues comprar los cosméticos donde definitivamente puedan verse que definitivamente sean cosméticos seguros y de calidad. Eso es en beneficio y protección de la salud de la población. Si presenta alguna reacción al maquillaje, acuda inmediatamente a un doctor. Thank you. La extraña Organización Mundial de la Salud ha recibido muchas denuncias y acusaciones de químicos porque ellos sostienen que estas transnacionales y fábrica de cosméticos usan elementos cancerígenos que perjudican la salud de los consumidores. Ese es el daño físico, material, corporal. Pero el daño espiritual del juicio de Dios ya está informado. También las Sagradas Escrituras desde el principio recomendaron lo natural, lo sencillo, lo virtuoso. Eso a la larga es un árbol que va en relación con lo que la ley de Dios ha enseñado. Lo contrario, son extraños árboles, filosofías o costumbres que hacen daño. Vamos a abrir las líneas telefónicas para compartir con nuestro pueblo, con la población, sus valiosas opiniones, sus aportes, su propuesta, sus sugerencias, sus comentarios, esa inteligencia popular que ustedes lo expresan constantemente. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Saber cuáles son nuestros derechos nos va a permitir a nosotros saber cómo defenderlos. Eso nos dice el juicio de Dios para esta humanidad. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? De Francisco León, de San Martín de Porres. Adelante, hermano, le escuchamos. Usted tiene razón. La población debe saber su derecho. El ser humano debe saber su derecho. No estamos aquí como invitados, como convidados de regalo. Tenemos, así como demás seres vivientes, tenemos derechos en esta tierra. El Creador nos ha mandado, ¿no?, para vivir, nos ha mandado para ser felices, solidarios, ¿no?, para perfeccionarnos como seres vivientes. Lamentablemente, acá en la tierra últimamente se mantiene un sistema de vida cavernario que se basa en la codicia, la ambición, ¿no?, la desigualdad, ¿no?, y las pasiones más bajas del ser humano. Por más que hemos desarrollado tecnología, ¿no?, mandan satélites, cohetes al espacio, estos aparatos, los smartphones, en el fondo seguimos siendo seres cavernarios. Y esto lo demuestra claramente tanto a nivel mundial como a nivel local. A nivel mundial vemos claramente cómo Estados Unidos patea las propias reglas de juego que impuso al mundo, la del capitalismo, la del libre mercado. Ahora, al verse superado, recurre al chantaje, a la invasión, a la propagación de armamentos, ¿no? Vende armamentos por todos lados para provocar guerras, actos de terrorismo, sabotaje, bloqueo, boicots, etcétera, etcétera, ¿no? Sin respetar a los demás pueblos del mundo. Y respetar soberanías, derechos humanos, que le poseen intereses, ni siquiera al medio ambiente. A nivel local, lamentablemente vemos una vez más cómo las clases dominantes del país se han desenmascarado. La señora presidenta de la CONFIEP ha reafirmado que nosotros los peruanos debemos dejar seguirnos ser saqueados, robados, por contratos, concesiones, privatizaciones lesivas a los intereses del país, porque dice que lo que se ha firmado se debe respetar, es decir, debemos seguir dejándonos robar, so pena de ser enjuiciados en tribunales externos, so pena de no vengan más inversiones, ¿no? Y como estamos en una economía capitalista, pues sufriremos privaciones, la misma que está sufriendo el hermano pueblo de Venezuela, que en forma terrorista viene siendo saboteado y amenazado con que le suceda lo que ya le han hecho a pueblos como Irak, Libia, Afganistán, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Todo esto, lamentablemente, con la complacencia de los medios de prensa, con todos ellos corroludidos con la corrupción de OAS, de la pesquería, de la minería, y todos ellos con la clase política que se cae a la boca ante todas estas arbitrariedades. La última ley que ha dado el Congreso, el Senado norteamericano, llamada una ley llamada Verdad, no, esas son sus siglas, en verdad son un atropello a la razón y a la soberanía y dignidad de los pueblos, no solo de América, sino de todo el mundo. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos gobernantes de estos países, ni sus congresos, ni su clase política, y etcétera, etcétera, se ha manifestado en contra de esta declaración, en verdad, de que pareciera que estuviéramos en la época del Senado romano. Muy agradecido. Gracias, hermano, por sus importantes aportes acerca de este sistema de vida, como ha entretejido toda una red de fuerza contra todos. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima. Adelante, hermana. Gracias, hermanita. En cuanto a los policías, ¿no? La delincuencia, que es hoy en día el primer problema en el Perú. Bueno, yo tengo una amiguita que vive por la casona de la Perricholi acá en el Rímac, por el mercado del Limoncillo. Y entonces yo la visito ya hace como 20 años. Al frente de la casa de ella hay una chingana donde van los policías. Ahí hay prostitución, licor, todo. Me enteré de que cuando necesitan dinero, entonces ellos siembran, ¿no?, droga a cualquier poblador de por ahí, ¿no? Y lo agarran, le dan su golpe, le siembran la droga, todo, y después le piden, si no quieres ir a la cárcel, dame pues 5.000 soles. Bueno, aparte de todo eso, también acá por mi barrio, yo presencié, ¿no? Una vez había un patrullero y se paró pues al frente de una tienda de acá nomás. Y entonces había un delincuente ahí y el policía le dijo, ¿y cómo y ya? Y entonces le estaba pidiendo pues no una coima. Y entonces ahí me di cuenta de que la policía pues tiene que ver mucho con los delincuentes. Últimamente, hermanito, había cesado un poco la delincuencia por acá y ahora de nuevo está resurgiendo la delincuencia por acá por el barrio. Y entonces me da mucha pena de que jovencitos, adolescentes, cosa de 13 años, 14 años por ahí, están detrás de los carros y están que se agachan y todo, últimamente, sobre todo en las noches, por el Giro Mirú. Y entonces nos damos cuenta porque es el sistema, ¿no? Es el sistema y que, por ejemplo, en Cuba por supuesto que no va a ocurrir estas cosas porque le dan muchas facilidades. Los muchachos pues no tienen oportunidades en este país. ¿Qué les queda? No tienen estudios, ¿no? Estudios gratuitos como en Venezuela, en Cuba, etcétera. No tienen oportunidades para tener un proyecto de vida, ¿no? Porque es muy importante para todo joven trazarse un proyecto de vida. Si no tienen oportunidades, ¿qué les queda? El capitalismo solamente a ellos, a la mayoría de los jóvenes del Perú, les da dos caminos. O ser un esclavo, estupidizado por los medios de comunicación, o ser un esclavo o ser un delincuente. Entonces, debemos reaccionar ante todo este panorama triste de que la mejor solución pues es el socialismo. Gracias, hermanita. Gracias, hermana, por su aporte y su informe, porque la población tiene ojos y ve, está escuchando, se informa y se pregunta, ¿es esto legal? La respuesta es no. No es legal. Han legalizado lo ilegal. Es un concepto de la revelación. El capitalismo ha legalizado lo ilegal. Y lo ilegal, tarde o temprano, cae. Estamos en plena caída del sistema de vida ilegal llamado capitalismo. ¿Por qué es ilegal? Porque sus leyes son injustas, son desiguales, se basan en la fuerza, y eso es atropello al libre albedrío de cada criatura. Es un atropello que lleva siglos. ¿Terminará? La revelación lo anuncia. Estamos en el final de este periodo, de esta etapa. Y también estamos llegando al final de esta primera hora de el tiempo que resta. Luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.